sino también a crear otro discurso, un discurso inclusivo, un discurso además amoroso entre los géneros, donde superemos también el tema del amor romántico, ¿no? Y, claro. Y entendamos que el amor va muchísimo más allá y que no es un tema de poder, sino es un tema de cariños, de sentires, de quereres, que va mucho más del poder dentro de una pareja. Entonces, poco a poco vamos a poder ir derrotando un flagelo enorme que tenemos en, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Nacionales. Desde el Tribunal Supremo de Justicia, el mandatario nacional, Nicolás Maduro, ratificó la decisión de romper relaciones diplomáticas, políticas y consulares con Estados Unidos, teniendo 72 horas para dejar el territorio nacional. Ayer tomé una decisión que la mantengo con firmeza, en el marco de la ley nacional, en el marco del derecho internacional, como jefe de Estado y de Gobierno, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de Donald Trump y expulsar a todo su personal diplomático y consular de Venezuela. Hasta el domingo tienen las 72 horas para retirarse de Venezuela, para marcharse de Venezuela. Así lo ratifico. Porque ahora ellos pretenden decir, no, desconocemos al gobierno de Maduro y nos quedamos. ¿Pero qué creen? ¿Qué piensan ustedes de una reacción infantil? Es que ellos creen que ya tienen un enclave colonial en Venezuela, donde deciden lo que les da la gana. No, si queda algo de sensatez y racionalidad, yo le digo al Departamento de Estado, con racionalidad, con sensatez, en base al derecho internacional, ustedes tienen que cumplir la orden que ha emanado del gobierno de Venezuela. Y he decidido regresar todo el personal diplomático y consular de nuestro país en el exterior y cerrar nuestra embajada y todos los consulados en Estados Unidos. Asimismo, Maduro pidió al pueblo venezolano a mantener la paz frente a las agresiones a la soberanía promovidas desde el extranjero. Somos cultura. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, a través de un comunicado expresó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana denuncia el plan de la derecha nacional e internacional contra Venezuela. Desde hace largo tiempo se viene fraguando un vulgar golpe de Estado contra el gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela por parte de sectores de ultraderecha, auspiciados descaradamente por agentes imperiales. Este plan criminal, que amenaza flagrantemente la libertad, soberanía e independencia de la nación, llegó el día de ayer a límites de altísima peligrosidad, pues se ha pretendido instaurar un gobierno paralelo de facto, carente de legalidad y de sustento popular, con el oscuro propósito de generar caos y anarquía en nuestra sociedad. Se trata exactamente de la reedición de los hechos de abril de 2002, cuando mediante una autoproclamación se intentó desconocer la Carta Magna, desarticulando los poderes públicos y dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión. El gobierno norteamericano, junto a otros de la región y algunos funcionarios de organismos multilaterales, están desarrollando el ampliamente conocido guión de derrocar a aquellos proyectos progresistas que le resultan incómodos a sus ambiciones imperialistas. Por ello, están ejecutando una guerra híbrida sin precedentes en contra de Venezuela, que incluye bloqueo económico financiero, sabotaje, desinformación y falsas noticias, entre otras técnicas. Asimismo, el ministro Padrino López ratifica su compromiso a favor de la paz y soberanía. Ratificamos el irrestricto apego a la Constitución, leyes nacionales. En consecuencia, rechazamos categóricamente las acciones ilegales con las que se persigue instalar un gobierno paralelo en nuestro país, así como los alevosos llamados que algunos sectores ignorando los valores y principios que nos caracterizan, vienen formulando para tratar de apartarnos del sendero democrático. Segundo, asimismo, rechazamos del modo más enérgico posible los groseros actos de injerencismo llevados a cabo por gobiernos extranjeros, los cuales consideramos irrespetuosos del derecho internacional y del principio de autodeterminación de los pueblos, siendo además ofensivos a la dignidad de los venezolanos y las venezolanas. Tercero, garantizaremos en todo momento la paz ciudadana y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. No vamos a tolerar hechos vandálicos o terroristas por parte de grupos que promuevan la violencia como perverso mecanismo para alcanzar sus fines. Cuarto, tal como lo manifestamos en acto solemne, público y notorio, el pasado 10 de enero de 2019, reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien resultó electo por la gran mayoría de los votantes en elecciones libres, universales, directas y secretas celebradas el pasado 20 de mayo de 2018. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fiel a las tradiciones heredadas del libertador Simón Bolívar, no aceptará jamás a un presidente impuesto a la sombra de intereses oscuros ni autoproclamado. Somos cultura. Este miércoles 23 de enero, gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores se pronuncian para condenar las acciones imperialistas del gobierno de Estados Unidos y respaldan las medidas diplomáticas y políticas tomadas por el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Los gobernadores y gobernadoras de los estados de Venezuela, electos democráticamente por el pueblo venezolano, y en pleno uso de sus facultades constitucionales y legales, manifestamos al país y al mundo nuestra más absoluta condena a las agresiones imperiales del gobierno de los Estados Unidos en contra de la paz y de las instituciones del Estado legítima y constitucionalmente establecidas. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo venezolano, quien la ejerció de forma libre y democrática a través del voto cuando eligió al compañero Nicolás Maduro como su presidente de la República para el periodo 2019-2025. En obediencia al claro mandato popular recibido, Nicolás Maduro Moros asumió la presidencia de la República el día 10 de enero del 2019 en cumplimiento estricto de los procedimientos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El único que puede decidir quién es su presidente es el pueblo de Venezuela, a través del ejercicio soberano del sufragio, y es el único al que le debemos obediencia, quienes resultamos favorecidos de la confianza del pueblo. Ninguna autoridad extranjera, por más poderosa que sea, tiene atribuciones para interferir y mucho menos para decidir quiénes son los gobernantes de Venezuela. En consecuencia, respaldamos todas las acciones políticas y diplomáticas que está tomando el presidente de la República como jefe de Estado y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, orientadas a garantizar el respeto y la dignidad de la patria. Asimismo, respaldamos las acciones de todas las ramas del poder público nacional dirigidas a asegurar la protección del Estado en cumplimiento riguroso de la Constitución y demás leyes de la República. Somos cultura. Este mismo día, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó un comunicado en la página oficial del Kremlin sobre la situación en Venezuela tras la autoproclamación de Juan Guaidó. A continuación, escuchemos un reporte desde Moscú de Russia Today. Rusia desde el primer momento se ha sido muy severo en reconocer a Nicolás Maduro como único y legítimo presidente de Venezuela. De hecho, en esta jornada, desde el Ministerio de Exteriores ruso se ha emitido un comunicado. Vamos a repasar algunas de las principales declaraciones, pero básicamente se denuncia esta dualidad de poder que puede llevar a graves enfrentamientos y división en las calles. Concretamente, se dice que lleva al caos tras fracasar los intentos que ha habido hasta el momento por derrocar al presidente legítimo, incluyendo un intento de asesinato, y que se han decantado por el más conflictivo de todos los escenarios posibles. Se continúa así una escalada de tensión que lo único que hace es agravar el conflicto, que se busca también la división, como decíamos, entre la sociedad venezolana, y que solamente los venezolanos son los que pueden decidir cuál es su presidente legítimo, tal y como ya se expresaron de esta forma en las urnas. Se está buscando una injerencia externa a través del apoyo y del reconocimiento por parte de los gobiernos extranjeros, que buscan precisamente esta dualidad de poder, este reconocimiento a Juan Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional en desacato. Y también la situación que reina hoy en día es candente e inaceptable. Desde Rusia finalmente se insta a buscar el diálogo para solucionar esta situación que vive actualmente el país, pues solamente las vías democráticas, las vías pacíficas y no la usurpación de poderes van a ser las que puedan conducir a una solución factible. Asimismo, este miércoles el presidente ruso Vladimir Putin ha dialogado telefónicamente con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, a quien le ha expresado apoyo a su legítimo gobierno en el contexto de la agudización de la crisis política interna provocada desde el exterior. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje, María Laura Cano, y quien les narró, Fernanda Carpio. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz noche. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.